Mirá, sabés que el operador se llama Leandro también, como el entrevistado que va a estar ahora, que está conectado ya al teléfono, que ahora lo vamos a saludar. Y el operador dijo, siempre quise poner esta cortina. Leandro de Becky está del otro lado. Buenas noches, Leandro, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Cómo puedo estar escuchando el Manuela Blues de Leloutier Cantata Laxatón? Letórico de felicidad. Totalmente. Hola, Lea, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Muy bien. Bien, acá, la cita para hablar con Leandro, que ahora vamos a contar bien por qué lo llamamos, además, porque siempre está bueno hablar con él. Qué mentiroso, te podría llamar más seguido, ¿no? Bueno. Sí, la verdad que... El operador Leandro Echegaray en realidad es también un conspicuo, viste, ahí está, conspicuo admirador también de la banda de la que vamos a hacer referencia. Entre nosotros, el corcho, ¿no? Sí, ha sacado algo del baúl de los recuerdos. Bueno, a mí me gusta mucho Leloutier, que es quien estamos escuchando. Pero en realidad me siento al lado de estos dos Leandro como, bueno, chiquito en cuanto a lo que me puedo llegar a acordar. Por ahí si ustedes lo nombran yo voy a decir, ¡ah, sí! Pero quizá, es mucho más, más piola. Pero viste que esta charla se da muchas veces, de charlar sobre Leloutier o hacer chistes, y que la mayoría de los chistes que hacemos tienen ahí, ¿no? Como algo que vos decís, esto es de tal, o te mirás con otra persona que hace el chiste. Bueno, hay cuatro que lo llevaron esto a un extremo. Hicieron un podcast sobre Leloutier, se juntan a hablar de todo esto que hablábamos siempre, pero con una cantidad de documentación y de argumentos y de anécdotas que ya tenían en su haber, y además vienen produciendo este podcast con mucha gente allegada a la banda, ¿cómo se dice? A la orquesta, al conjunto de instrumentos informales. Conjunto, no me empiecen a retar, yo quizás no diga algo, bueno, pero... Podría haber estudiado es que lo un poco. Que usted ha dicho, Mardones, es una rebuznancia. no van a decir de cuándo es eso, no importa, bueno. El que quiera entender, que entienda. Entonces, Leandro de Becky, sí. Sebastián Padilla, sí. Sebastián Sarabia y Juan Vargas Eguinoa. Están haciendo este podcast que se llama La Hora de la Nostalgia desde el 2019 con... Que es prepandemia. Muchos nos dicen, bueno, arrancaron con la pandemia. No, prepandemia, después los agarró la pandemia y siguieron nosotros igual. Hicimos como si nada, claro. Porque tenían este formato de podcast, y además de hacer esta especie de videollamada entre ustedes cuatro... y se agrega un quinto Beatle. Sí, tenemos un columnista estrella, claro. Que la verdad nos sentimos honrados, y que para nosotros es la sensación más rara, ¿no? ¿Quién es? Es Don Carlos Núñez Cortés, su ilustrísimo desde 2007, porque le dieron la orden de Isabel la Católica, así que hay que tratarlo de ilustrísimo señor. Chupate esa mandarina. No pega bien el de chupate esa mandarina después de ilustrísimo, y la condecoración de la Virgen ¿de quién? También para nosotros Carlitos Núñez, ¿no? El clásico pianista que ha tenido Leloutier desde su prehistoria, habría que decir. Claro. Bueno, esto se va desandando toda la historia de Leloutier, y Carlos además cuenta anécdotas desde dentro. Y en realidad la primera pregunta que te hago a vos, no sé si podés responder por los otros personajes del podcast, ¿cómo es esto de contar la historia, digamos, desde los recuerdos, de la documentación, pero con alguien ahí de ellos? Sí, la verdad, el podcast arrancó como lo que nosotros veníamos haciendo desde hace 20 años, que era quedarse después de ir a ver Leloutier, o antes de ir a ver Leloutier, era hablar de Leloutier. Y nos juntábamos a comer, a hablar de Leloutier con un nivel de... detalle y qué sé yo, que eran chistes para nosotros cuatro. Y con discusiones que mejor, si es mejor el teorema de Tales o la candonga de los colectiveros, que son discusiones estériles, pero a nosotros ese tipo de cuestiones siempre nos fascinaban. Y después nos juntábamos con el propio Núñez, que nos invitaba cada tanto a su casa, o después de alguna función nos íbamos a comer alguna pizza. Y entonces seguían estas charlas, y hasta que un día decidimos, bueno, ¿a quién le puede interesar esto que nosotros conversamos, nosotros supusimos de entrada que no le iba a interesar a nadie, cosa que nos valió la frescura de nosotros hacemos lo que queremos y si viene alguien y le gusta, mucho mejor. Y entonces, de modo, digamos, esas charlas desordenadas que teníamos durante 20 años, bueno, hoy vamos a hablar del espectáculo Lelutier Grandecitos y repasamos ese espectáculo. Otro día hablamos de el disco Lelutier volumen 3 y repasamos ese disco, le encontramos algunas curiosidades, algunos datos históricos, qué pasaba en ese momento en Lelutier mientras se grababa ese disco y ponerlo dentro de un contexto de más de 50 años de carrera. A todo esto, ya cuando íbamos por el episodio 9 o 10, Carlitos nos manda un mail diciéndonos, bueno, aprovechen que soy un muchacho jubilado, que dispongo de tiempo. Pará, ¿lo podés decir como, tocar... como lo diría él, de verdad? Que a vos te sale bastante. Lea, mira, yo ya estoy, me jubilé de Lelutier y dispongo de tiempo. Saben que pueden contar conmigo por si necesitan algún muchacho que toque el piano. Tengo algunos audios que puedo compartir con ustedes. No, así que aprovechen. Y nosotros no lo dudamos ni dos minutos. Y bueno, grabamos la temática que ronda esa noche. Y bueno, preparamos un par de preguntas para que esas respuestas se... ingresan al episodio ya grabado, y después Carlitos lo escucha todo entero y a veces agrega nuevas adendas o corrige alguna cuestión, así que tiene varias idas y vueltas, porque hay que decirlo, hacer un episodio de La Hora de la Nostalgia se tarda más o menos 2 semanas en hacer un episodio, que uh-huh. es lo que sucede, salen 2 episodios por mes, y es muy trabajoso porque, bueno, se trata de poner toda la carne en la parrilla y tratar de encontrar todo, de disponer de todo el archivo de audio de Lelutier que tenemos, que por suerte es mucho y es abundante. Carlitos Núñez nos ha cedido gentilmente su archivo sonoro como de imágenes. Y entonces, bueno, cuando alguien habla, bueno, pero este chiste, cuando lo hacían en Venezuela, ¿era igual o se modificaba? Y en vez de pensarlo, vamos y ponemos ese audio y ejemplificamos con ese audio de esa función de Lelutier en Venezuela, donde, por ejemplo, no sé, el Matapolillas Nopol de la tanda en México era el Matamosquitos, no Mosca. Entonces, bueno, esas modificaciones, esos cambios, o cómo fue creciendo una obra desde el estreno hasta la última función y ver cómo entraron chistes o desaparecieron otros, es muy interesante ver y escuchar la cocina creativa de estos tipos que en lo que inventaron fueron los más grandes, ¿no? En ese sentido, Lea, también algo que fue pasando a medida que fueron avanzando en el podcast fue que empezaron a incorporar a los episodios las entrevistas y fueron apareciendo distintos personajes que tuvieron algo que ver con la historia de Lelutier, pero que no son, digamos, los integrantes que todos vimos en escena. No, claro, nos apareció, el primero que apareció fue Danny Eisenberg, que Danny Eisenberg fue asistente de escenario desde fines de los 70 a principios de los 90, que nos comentó por YouTube. Y cuando escuché, pero este es Danny Eisenberg. De en serio, mirá, figuran los programas de mano como asistente, vamos a ver si lo enganchamos. Y nos le escribimos, mirá, Dani, que queremos hablar con vos, que nos cuente tu historia. Y el flaco, súper encantador, él está viviendo en Costa Rica porque labura con se me fue el nombre, pero ya me va a salir. Rubén Blades, ahí está. Y coordinamos una reunión de Zoom y charlamos ahí los 5 muy, muy distendidos. Y después, bueno, mirá, está Miguel Zagoroni, que fue el sonidista de Lelutier los últimos 25 años. Bueno, y hablamos de cómo microfonear y cómo es el sonido de los espectáculos de Lelutier y el trabajo que para uno no lo ve, porque son esos trabajos tan bien hechos que son invisibles, que cuando andan mal te das cuenta enseguida, pero cuando andan fantásticos no los notas. Bueno, el sonido es uno de esos trabajos y él nos contó, bueno, cómo se, se microfonean algunos instrumentos, cómo es microfonear a Leloutier, algunos percances que tuvo a lo largo de su carrera, y realmente fue un episodio muy, muy lindo de escuchar, hablar con Miguel Zagoroni. También hemos hablado con, últimamente, el último episodio que estrenamos la semana pasada, hablamos con Nico Ventura, que fue productor ejecutivo en Leloutier de 2010 a 2018, y bueno, cómo planificar una gira, qué requisitos tiene cada Leloutier a la hora de elegir el lugar donde van a armarse, cómo se plantean diversas cuestiones, digamos, desde la factura de producción. Entonces es muy interesante salir a veces de lo que es la grabación y del espectáculo y ver los aledaños, sí, que hacen que el escenario sea tan divertido y tan lindo de ver. Recuerdo uno muy lindo con el hijo de Massana, Sebastián. Bueno, con Seba Massana, claro, sí. Muy, muy lindo y muy, muy bueno también esto que decía sobre ellos, sin que ellos lo hayan dicho nunca en ningún lado, ¿no? De toda esta ayuda que siguió recibiendo la familia, etcétera. Claro. Bueno, muchos personajes. ¿Cómo es esto de, digo, me consta que venís juntando desde mucho antes de que nos conozcamos, juntando material y yendo, y en algún momento pasaste, ¿no? Una especie de frontera, esto, además de hablar con otras personas sobre Leloutier, empezaste a tener alguna participación incluso en alguna cosita, algún espectáculo, en los dibujos de los libros de Carlos, sí, Núñez. Entonces digo, ¿qué cosas son las que a vos te sorprendieron para bien y cuáles te la bajaron un poco? Qué feo. No, bueno, mira, me sorprendieron para bien un día. Yo estaba en casa, corrí el año 2004, teléfono. Hola, Leandro, sí, ¿quién habla? Hugo Domínguez. Hugo Domínguez, el Leloutier, el Leloutier. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, mira. Ya lo conocías, ¿no? Yo sabía quién era, pero no había intercambiado palabra con el tipo. Sí, ¿qué necesita? Dígame. Bueno, mira, estoy trabajando en el nuevo instrumento y Carlitos me recomendó con vos porque necesito una solución gráfica, necesito una ilustración. Bueno, fantástico. La solución gráfica fue con el diseño escénico de lo que luego fue el Alambique Encantador, que fue el instrumento estrenado en 2005 en el espectáculo Los Premios Mastropiero, en la traba de Mario el Hechicero. Lo que se ve en el DVD, eso lo diseñé yo, digamos, tenía ciertos parámetros, ciertos requisitos. Mira, esto tiene que ser más o menos así, esto tiene que, acá va a haber un luthier, acá otro, y esto va a sonar de esta manera, pero el diseño escénico es mío. Entonces son esas cosas de, bueno, ¿cuánto tengo que pagar yo para hacer esto? No, al revés. Claro. Y así en una mesa también, en 2006, estábamos tras una función de Leloutier en Chile y había una cena con muchos amigos chilenos y ahí estaba Carlitos que se me sienta al lado y me dice, Lea, ¿te animarías vos a hacer unos dibujitos para unas cosas que estoy escribiendo? Sí, Carlito, desde ya. Bueno, el año siguiente se presentó el libro Los Juegos de Mastropiero, que no sé, hice como 70 dibujos para ese libro. Y 10 años más tarde me llama y me dice, estoy escribiendo otro libro, dupla ganadora no se toca, así que te necesito nuevamente para que me hagas unos dibujitos. Sí, Carlitos, pero desde ya. Y cuando fue los Juegos de Mastropiero me dice, Lea, ¿tenés pasaporte? No. En 2 meses nos vamos a España a presentar el libro. Y me subió un avión gracias a haber dibujado un libro de Leloutier por primera vez en mi vida. Entonces, es la clásica, ten cuidado con lo que sueñas porque se te puede convertir realidad. Yo ahora en casa, Seba, no te miento, tengo un tercio del archivo fotográfico de Núñez en mi casa para digitalizar. Alucinante. Tengo fotos originales de Mastropiero que nunca. Que el que sepa qué es Mastropiero, yo digo, sí, tengo fotos originales de Mastropiero que nunca. Tengo fotos originales de Imusicisti, 1966, donde vos ni yo ni nadie lo que está ahí en la radio había nacido. Bueno, tengo fotos originales de esa época acá digitalizándolas, porque es lo más maravilloso que me puede pasar a mí en este momento, es eso. Tener un negativo original de las fotos de prensa de viejésimo aniversario. ¿Y cuánto vale? No sé, vale, por ahí no vale nada, pero yo tengo eso ahora, no vengan a casa, porque pero lo tengo yo ahora acá y lo estoy digitalizando y me paso toda la mañana con el escáner al lado y después convirtiendo todo en Photoshop y bla, bla, bla, y después mandándoselo a Carlito y además, bueno, queda como una copia para el archivo de la hora de la nostalgia. Claro. Entonces, no hay malas situaciones. Malas situaciones es que se haya muerto Rabinovich, que se haya muerto Musto, que esas son malas situaciones. Después todo lo demás es cosas que si vos le decías al pibe de que yo tenía cuando conocí Lelutier en 1990, mirá, vos seguís haciendo estos dibujitos que mirá que en 15, 20 años vos te vas a ir a comer a la casa del tipo dos o tres veces por año. Y yo no le hubiera creído. Lea, en ese sentido también pensaba, para que cuentes, ¿no? El laburo este de archivo que estabas comentando, lo que se juega en el podcast, que aparece una bocha, pero que también alrededor de esto ha venido pasando algo medio extraño en internet y en el canal de YouTube de Lelutier, es que algunas cosas han ido derivando para el canal oficial de Lelutier. Apareció hace poquito, por ejemplo, el espectáculo de Más Trupero Que Nunca, un audio del año 1977, la primera temporada. Y un poco, yo pensaba, es mantener la llama encendida de lo que fue alguna vez Lelutier. Vos recién hablabas de las cosas malas, ¿no? Que se haya muerto Daniel, que se haya muerto Marcos. Otra de las cosas malas también para muchas personas podría ser que Lelutier como marca sigue existiendo. Y, sí, vos sí. Y en algún como dice Carlitos, a mí no me representa. Claro, bueno, exacto. Y que la hora de la nostalgia, vaya si tiene buen nombre puesto también, da un poco de alivio y un poco de aire para quienes gustamos y seguimos a Lelutier de hace mucho tiempo. Y bueno, de alguna manera seguimos renovando, ¿no? La cosa sí, dentro de lo que fue el grupo. Es, mira, cada tanto, nosotros, che, Carlitos, no hay. Por suerte nosotros nos hicimos amigos de este tipo que lo guardó todo. Sí, si se hubiera hecho amigo de Marona hubiera sido distinta la historia. Existió este tipo dentro del grupo que cada vez que salía un recorte de prensa iba a las agencias de prensa y le decía, miren señores, cualquier noticia que incluya la palabra Lelutier, por favor me la separan. Cualquier registro sonoro de tal cosa de Lelutier se lo guarda. Y entonces, bueno, por suerte hoy contamos con un archivo insondable, gracias a que Núñez se le ocurrió, che, guardar aunque sea una versión del mismo show en diferentes países donde se representaba. Uh-huh. Y con esto de la hora de la nostalgia empezó a encontrar material que ni él sabía que tenía, como por ejemplo esas cintas de cinta abierta del Más Trupero Que Nunca a un mes del estreno, o otra cinta abierta del Muchas Gracias de Nada, también al mes del estreno, que hasta antes de la hora de la nostalgia no existía ese material. O sí estaba, pero nadie sabía que estaba. Estaba claro, en una caja, atrás de un ropero, de no sé qué. Y entonces nuestra insistencia hizo que apareciera nuevo material viejo de Lelutier, que tiene tres variantes que a nosotros nos fascinan. Sí, sí, es como encontrar de algún escritor muerto. Es encontrar el demo de Let It Be. Claro, para alguien así. Y además pensaba en esta cosa de en tu cuarto tener esa entrada, ese afiche, esa foto, sí, y no mostrársela a mucha gente, pero con el podcast, digamos, se salda también esta cosa que ser más de 4.000 suscriptores, sí, pueden ver, y bueno, y otra gente no está nosotros suscrita. Nosotros tenemos la autorización de Lelutier oficial de únicamente poder pasar fragmentos de audios. Digamos, ajá, no tenemos, porque los tipos son los dueños. Carlos Núñez no es Lelutier, como tampoco lo es López Pucho solo, ni lo es Jorge Marona, claro, ni lo eran. No, es un grupo de gente donde, ajá, nosotros somos amigos de uno. Claro. Lea, pará un cachito, vamos a escuchar un audio muy chiquitito. A ver, dale. Be my lazy daisy. A one, a two, a one, two, three. Be my lazy daisy. You're my perfect set. Be my lazy daisy. Don't be mean, 'cause you're my queen. Come on, shake yourself. Leave your blues, what's the use of being on the shelf? Be my lazy daisy, doing what you do. I'm completely crazy, just for you. But don't forget we have to pop to the da. Keep your style, you're just fine. Lazy daisy on mine. Bueno, el mismísimo Carlos Núñez Cortés, exclusivo para el podcast, haciendo... Para la hora de la nostalgia, Carlitos, dos veces por mes tenía que ponerse a estudiar sus propias partituras para regrabarlas para la hora de la nostalgia. Se lo veía que lo hacía con bastante placer. Sí, sí, pero ¿sabés lo que es tener al... Vos, nosotros lo teníamos al tipo estudiando para el chiste que inventamos nosotros. Para el programa de radio, bueno. Claro. Me encanta. Y la volví a estudiar, no, porque bueno, ahora bajé un tono la voz y entonces tengo que arreglarla, ahora tiene que ser en mi bemol. Bueno, ¿no? Y para nosotros, es decir, es labura para nosotros, no lo podemos creer, Seba. No lo podemos creer. Bueno, y ahora, bueno, estamos armando el 9 de septiembre, se viene dos episodios en vivo grabados con público, que será el 9 de septiembre a partir de las 13 horas en el Teatro Piccadilly, ahí en Buenos Aires. Sí. Y él está muy entusiasmado con su episodio, que vamos a grabar uno sin él y otro con él. Digamos, uno va a ser una especie de selección de lo que para cada uno de nosotros sería el mejor espectáculo de Leloutier. Y después vamos a tener una charla con Carlitos, que él nos va a hablar de las obras perdidas de Mastropiero. Ah, wow. Y entonces él armó un listado de aquellas obras que quizá no tuvieron la suerte, o que no quedaron en el programa, o que X motivo se descartaron, o tuvieron una vida efímera, pero bueno, él las guardó y nos va a contar un poco la historia de esas canciones. Esto es el 9 de septiembre y vamos a tirar toda la data dura ahora. Sí, por favor. El podcast se puede ver en YouTube, en Spotify. ¿Cómo lo buscamos? A ver, ¿cómo lo mostramos? Mira, bien, lo del 9 de septiembre, quedan 20 entradas. Apúrese, señora, si quiere ir, entra a Platea.net y compra una de las últimas 20 entradas. Si quiere comprar las 20, también puede hacerlo. Claro. El podcast se puede disfrutar vía YouTube, en nuestro canal de YouTube de La Hora de la Nostalgia, en Spotify, en el canal de La Hora de la Nostalgia, y ahora también en Apple Podcast, disculpe mi francés, que también ahora estamos ahí en Apple. Y Apple es manzana, y podcast manzana es podcast. iPod y de... iPhone. Hello, hello. No, es de iPhone, de iPhone y de broadcasting. ¿Sabías? Sí, uno es para Android y el otro, no sé, para C3PO. No. No, la verdad no lo sé muy bien. Pero en serio, podcast, la palabra podcast viene de ahí, ¿sabías? Sí. La palabra podcast es una palabra, discúlpeme por el horario, es una palabra chotísima, que tiene mucha consonante y poca vocal. Dificilísima de pronunciar. Es un invento de un periodista que dijo, es la radio para escuchar en el iPod. Entonces le puso podcast por iPod y por el broadcast, por la emisión, el programa radial. Sí, así bien, que pero le podrían decir, muerte, ese señor. Le podrían decir programa de radio en cosa en vez de decirle podcast. Le pueden decir de otra manera también. Sí, lo que graban los chicos tan simpáticos sobre Leloutier tendría que ser. Correctamente. Debechi, un placer enorme hablar con vos. Y tengo todavía acá el corcho de aquel viejo Rutini. ¡No! ¿En serio lo guardaste vos? El Rutini más caro de la historia. Fue otro día por ahí si no la podemos contar ahora. No, otro día la contamos. Otro día. Me invitaste a esa secta de gente ahí y con el mismísimo Carlos Núñez Cortés, pagando un Rutini 10 veces más de lo que valía. Bueno, en una parrilla comiendo choripán. Bueno. Pero bueno, así es la vida del artista, Mardones. Qué lindo. La Hora de la Nostalgia, ahí en YouTube, pueden ver los episodios viejos. ¿Por qué episodio van? ¿50? Mira, estrenamos ahora 64. La semana pasada, sí, estrenamos el 64. Espectacular. Bueno, Ya tenemos, hoy íbamos a grabar, pero vacaciones de invierno, viste, siempre nos falta uno. Sí. Y estamos, ya el 65 está grabado y editado, el 66... faltan las respuestas de Carlitos tenemos grabado la mesa del 67 y primeros días de marzo estamos grabando la mesa del 68 porque somos allí unos muchachos con muchos problemas grandes, pero hermosos. Me encanta, sí, uno más que otro. Están así, como sí, que se disputan la... Che, gracias, Lea. Un abrazo grande. Abrazo para vos, Eva, y un abrazo grande para Lea Echegaray. Un abrazo, Lea. Singing to me Saturday night, you promise your love to me, oh my heaven above me. Singing to me Saturday night, I started my dream with you. Yes, you promise to give all your love to me. Así termina un episodio más del podcast de Le Luthier. Falsa modestia.